Hola, hola. Hola a todos y bienvenidos a este programa en donde os voy a hablar de gimnasia artística femenina, de cómo ha cambiado la normativa 2025 frente a 2024, porque sabéis que casi todos los años hay cambios y este año han sido bastante significativos. Es cierto que los padres muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas ni nos enteramos, pero por eso creo que es conveniente hacer este artículo en el que se ve de manera un poco general cuáles son esos cambios y cómo afectan a nuestras hijas y sobre todo a la hora de la competición. He creado este podcast con una conversación entre dos personas aclarando los cambios que ha habido y al final os hago una valoración personal de lo que a mí me parece cómo ha cambiado la normativa 2025, en qué ha mejorado y empeorado en relación a la de 2024. Sin más, pasamos al programa de hoy. Espero que os guste y, como siempre, espero vuestros comentarios en mi blog artisticaparapadres.com. Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para Padres dedicado a la gimnasia, para tanto categoría masculina como femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia artística, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero, que tengo que decirte, es que nunca sabrás suficiente, siempre te quedará algo para aprender. Ahora pasemos al programa de hoy. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la gimnasia artística femenina. Vamos a ver qué cambia con la normativa para el ciclo olímpico 2025-2028. Tenemos el nuevo código de puntuación de la FIG y también las actualizaciones de la Federación Española. Nuestro objetivo, pues, desgranar esos cambios clave y entender qué suponen en la práctica. Vamos allá. Empezamos, si te parece, por el código internacional. Hay ajustes interesantes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Uno que llama la atención, bueno, es la nueva bonificación en salto. Ah, sí, una bonificación. Sí, de 0,2 puntos extra si se hacen dos saltos de familias distintas. Por ejemplo, uno adelante y otro atrás. Y sin caídas, claro. Vaya. Es un incentivo claro a la variedad técnica. Desde el principio. O sea, una apuesta por la versatilidad desde el minuto uno. Interesante. Y también, bueno, he oído que cambian valores de elementos. Eso es. Son ajustes ligeros, pero ojo, pueden tener su miga estratégicamente. A ver, cuenta. Pues mira, algunas variantes del Tkachev o el Jagger con medio giro, por ejemplo, bajan 0,1 puntos. Bajan, vale. Y en cambio otros como los Stalders adelante o, y este es notable, el doble mortal atrás carpado con doble pirueta en la salida de suelo. Ah, ese elemento. Ese sube 0,1 puntos. Pasa de valor E a F, que no es poco. E aporta más a la dificultad. Claro, una décima más en la nota D. Entonces, esto podría hacer que se replanteen las rutinas. Evitar unos, buscar otros. Pues es muy probable. A nivel élite, cada décima cuenta. Así que, bueno, quizá veamos ajustes. Si un elemento como ese Jagger con giro vale menos, a lo mejor el riesgo ya no compensa tanto. Habrá que ver. Entendido. Pero no todo es dificultad, ¿no? Porque parece que la parte artística, la presentación, como que coge más peso. Sobre todo en deducciones. Exacto. Y esto es importante. Las tablas de arte de la presentación, digamos que se amplíen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una postura corporal que se considere deficiente, en barra o en suelo, ahora resta 0,1 puntos más que antes. Una décima más por postura. Sí. Y en suelo, ojo, la falta de conexión clara entre música y coreografía puede costar hasta 0,3 puntos. 0,3, madre mía. Ya no vale solo con hacer los elementos bien técnicamente. Tienen que estar integrados, ser expresivos, conectar con la música. Se busca más. Pulcritud y expresión. Entiendo. Un enfoque más integral. Y bueno, ¿cómo baja todo esto a España? ¿A los programas nacionales? Pues la Federación Española, la RFEG, ha actualizado sus programas base y vía olímpica para 2025. Vale. En base siguen siendo 10 niveles, pero lo interesante es que la gimnasta elige nivel según su seguridad, su dominio, no tanto por la edad. Ah, más flexible entonces. Una progresión más personalizada. Eso parece buscar, sí. Adaptada al ritmo de cada una. ¿Y la vía olímpica? Ahí sí, va por edad, ¿no? Ahí sí. Los 10 niveles van ligados a la edad y la dificultad está más definida para cada etapa. Se busca una estructura más digamos, pautada hacia la élite. Pero el objetivo común es... Formación adaptada, progresiva y, sobre todo, segura. Poner el foco en la seguridad a largo plazo. Tiene lógica. ¿Y para las gimnastas que ya estaban en el sistema anterior, hay alguna guía para esta transición? Sí, claro. Hay un anexo clave, el de Correspondencias Técnicas Base 2024-2025. Ajá. Establece el nivel mínimo en 2025 según el que tenías en 2024. Lo normal es subir, claro. Si estabas en base 4, pues mínimo a base 5 en 2025. Pero creo que había algún caso curioso, ¿no? Sí, justo. Hay casos como gimnastas de base 8 o base 10 en 2024, que el nivel mínimo para 2025 es inferior, base 7 y base 9, respectivamente. ¿Y eso por qué? Pues probablemente refleja una reestructuración de la dificultad en esos niveles altos. A lo mejor quieren asegurar una base técnica aún más sólida antes de seguir subiendo. Podría ser. Son las federaciones autonómicas las que gestionan estas inscripciones y también hay novedades para la Liga Iberdrola y cómo pedir cambios de categoría. Entendido. Entonces, si intentamos resumir un poco la filosofía detrás de todos estos cambios para 2025, ¿qué destacarías? A ver, yo diría que hay como tres ideas fuerza. Una, impulsar la diversidad técnica. Lo vimos en salto. Sí. Dos, revalorizar la expresión artística y la ejecución limpia, con esas deducciones más duras. La parte artística, sí. Y tres, cuidar la progresión segura y adaptada de las gimnastas, sobre todo con la estructura de los programas nacionales. Clarísimo. O sea, refinar el deporte. Técnico, artístico y formativo, podríamos decir. En esencia, sí. Premiar la variedad, exigir más en cómo se presente el ejercicio y proteger la carrera de las deportistas. Pues nos deja pensando. Con este mayor peso en lo artístico, en la seguridad, además de la dificultad, ¿cambiará la sensación al ver una competición de élite? A lo mejor veremos destacar a otro perfil de gimnasta, quizá alguien con una sensibilidad especial, muy polivalente, aunque no tenga la dificultad más bruta en todo. Es algo, bueno, para observar en este nuevo ciclo. Hasta la próxima exploración. Bueno, espero que os haya gustado este diálogo, intentando aclarar las diferencias entre la normativa 2024 y 2025 de gimnasia artística femenina. Haré otro post solo para gimnasia artística masculina. Y ahora me gustaría daros mi opinión personal sobre estos cambios. Desde mi punto de vista, la normativa 2025 refuerza el control y la organización. Esto es positivo para garantizar una competición justa y segura. Sin embargo, también supone un reto adicional para familias y clubes, ya que los plazos se adelantan y los requisitos se vuelven cada vez más estrictos. Me parece especialmente acertado que se proteja la integridad física del gimnasta y se fomente esa responsabilidad de los entrenadores y delegados que es tan importante. Como madre, lo que observo es una evolución del deporte desde dentro y se agradece a la federación que busque estándares claros. También creo que es fundamental que los padres estemos informados. Por eso hago este tipo de artículos, que seamos parte activa del proceso, porque la motivación, la ilusión y el bienestar de nuestros hijos siguen siendo lo más importante y debemos conocer también las normativas y poder asesorarles o ayudarles. Dicho esto y hablando con total honestidad, a ver, personalmente me parece, por otro lado, y cambiando un poquito de el concepto que va sobre la federación y todo, lo que veo es que es un despropósito, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que en el campeonato de base de gimnasia artística femenina aquí en España, el año pasado y supongo que este año también, se alargue durante 2 días por la gran afluencia de chicas. Con este volumen de participantes y sin un criterio de selección previo que sea más exigente, la competición se hace totalmente infumable. Al permitir la federación que prácticamente participe cualquiera, lo que se pierde es el sentido de la competición nacional. Y resulta imposible ofrecer además, yo creo, una evaluación justa y equilibrada. Tengamos en cuenta que las niñas compiten en momentos muy distintos, a veces incluso con días de diferencia, unas el sábado, otras el domingo, en fin. Y esto afecta al rendimiento, a la valoración y a la vivencia emocional de cada una, los nervios, la masificación y verte un poco impotente para llegar a ser campeona. Yo entiendo, porque lo he vivido con mis hijas, que para muchas niñas ir al campeonato nacional es una ilusión tremenda, pero sinceramente creo que esto, sin una planificación que sea más cuidada, termina siendo contraproducente para ellas y para las familias. Para los padres, a menudo representa un gasto excesivo y una logística agotadora. Daros cuenta que los campeonatos de España son en junio, julio. Las últimas veces creo que fueron junio, julio. Los padres, al final, tenemos que pedirnos vacaciones o reservar esos días para ir a la competición porque no nos suele quedar cerca de casa, reservar hotel, ir con toda la familia, ver qué hacemos con los niños pequeños. Y por otro lado, lo más duro, yo creo que es ver también cómo algunas niñas acaban pasando por una experiencia que no solo no les aportan, sino que esta experiencia de verse tan impotentes, de llegar a nada porque ven toda la competencia que tienen, puede dañar su autoestima y su motivación, pues porque a lo mejor están viendo que su nivel es muy inferior al del resto. El deporte, yo creo que debe educar, emocionar y formar, pero no convertirse en un escaparate desbordado donde el único objetivo es que quieras ir sin importar cómo ni para qué. Ojalá pronto se establezca un sistema más selectivo de nuevo, coherente y respetuoso con el esfuerzo de todos, de entrenadores, clubs, familias y sobre todo de las propias gimnastas. Bueno, sin más, os espero en el programa siguiente, donde hablaré de gimnasia artística masculina, cómo ha cambiado la normativa. Me gustaría saber qué os parece la parte primera del programa con comentarios entre dos personas en las que hablan de la temática del artículo que podéis encontrar en mi blog y que os voy a dejar en las notas del programa, o si preferís que personalmente sea yo la que hable del artículo. Espero vuestros comentarios, que los podéis hacer en la web. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo programa. La gimnasia.